alcanzar la amistad verdadera es difícil. Pero confío que se pueda lograr para romper con todo lo que nos endurece. Y que no solo sea por fechas que nos llenan de nostalgia, o por momentos. La vida nos hace duros, pero no podemos estar solos. Y el buscar a algún amigo es tan difícil que nos olvidamos del Padre Eterno, quien siempre nos escucha y nos acompaña para cuidarnos. La vida nos hace duros, espero poder verte sonreír, porque te ves mejor, porque alegre es más fácil salir adelante, sin importar cualquier contratiempo, sin importar los obstáculos, los problemas. Sonríe, sonríe. Y reconozcas a tus verdaderos amigos.